Ay, hijo mío, si me hubieras hecho caso de lo que yo te decía, no te hubieras ido, no me hubieras dejado sola. Ay, mi amor, si hubiera tenido más tiempo, te hubiera dicho lo mucho que te amo. Si hubiera llevado un fierrito bueno, compa, no me lo hubieran parado. Él hubiera, ya no existe, no hay mañana, ya pasó. El pasado dejó cicatrices, pero creo que el tiempo las eliminó. Hoy exactamente en el mes de diciembre se cumplen 12 meses que el malo se fue. Por atrabancado, por no ser dejado, yo creo que por hombre. Ay, júzguelo usted. Una super, una 9, un cuerno de chivo, un R, ¿qué más da? Yo portaba orgullosamente una 380 que vio mi final. ¿Y de qué servía traer ese día un fusil más grande si no dejan ser? Valientes cobardes, sicarios de mentira, llegan por la espalda. No me pude defender. Acumulé muchos puntos andando en el pozo de agua. Siempre anduve con la güera, en las buenas y en las malas. Solo le pido un favor, no deje solo a mi hermano. Pásale mi puntuación, mis bonos acumulados. Juntos fuimos el yin yang. Yo fui el negro, él es el blanco, él es de buen corazón. Yo simplemente fui malo. Y esta tampoco es para que se pongan a llorar, es para que se echen una a mi salud, pero en la 5 de mayo, Culiacán. Todavía me echo un taco antes de morirme en un restaurante, sin saber que iba a dar blanco a un poco de plomo unos minutos más. Maldito seguro que mal te portaste, no quisiste abrirme la puerta jamás. Quise dar el brinco, salir por la ventana, pero ya no pude. Qué mal quedó la Nissan. Alcancé a comer buñuelos sarcásticamente antes de Navidad. Tenía listas un par de bromas, ay si me falló, ya no pude llegar. No conocí el 11, me faltaron 6 días, ahí me lo platican cuando anden acá. Ahí saqué la cuenta, di números y fechas, para el que no sepa. Fui el malo de Culiacán. Al final de todo no creo haber sido tan malo. Solo cuando se ofrecía o si decía el alto mando, no se vayan a enredar. No crean que yo he reencarnado, están viendo a mi carnal. Aunque tal vez por allá ando, muchos sé que aún se preguntan que si le jale al gatillo, no les puedo contestar. Vean cómo quedó el martillo. Él hubiera, ya no existe.